que se ha perdido mucho el poder adquisitivo de los sueldos, prácticamente en un 200%, es que necesitamos de que las autoridades provinciales nos escuchen, de que seamos razonables, porque el poder adquisitivo para una canasta básica familiar es inalcanzable, ni hablar de los medicamentos, que desgraciadamente no creo que a nosotros nos guste que nuestros padres no tengan con qué comprarse los medicamentos, no tengan con qué pagar los impuestos, y parece ser que cuando uno pasa los 60, 65 años ya no sirve. Bueno, esto es lo que tienen que entender las autoridades gubernamentales, porque tiene que haber una forma de concretar esto, de poder lograr un sueldo básico que realmente cubra las expectativas. ¿Qué pasó con aquellos empleados que tenían que volver de parte del gobierno provincial a retomar su trabajo? Bueno, usted sabe que tenemos un juicio donde en una primera instancia hicimos entender al gobernador de que habían quedado 1.200 personas, digamos que las habían cesanteado injustamente. ¿Por qué? Porque la gente de salud pública, la gente de educación, policía y servicio penitenciario estaban exceptuados. Lo entendió y la reincorporó. Hoy día estamos tras 200 casos que hemos efectuado ante la justicia la demanda correspondiente, porque se ha previsto todo lo que enmarca en la Constitución Provincial y Nacional para que esta gente sea designada. Parece ser por ahí que muchos no recuerdan cómo han llegado al gobierno, y es por decisiones políticas. Bueno, lo que nosotros queremos es que ellos sean reincorporados y que obviamente son 200 familias que constantemente tienen problemas de salud, tienen problemas de medicación, tienen problemas de alimentación, y desgraciadamente no existe la posibilidad de cubrirlo. Perfecto. ¿Ustedes van a continuar aquí durante la mañana? ¿Van a elevar algún petitorio o algo, o van a pedir hablar con alguien? Hemos pedido hablar con el ministro de Economía, con Gutiérrez, muy amablemente la parte policial está efectuando los trámites, y bueno, de ahí, en base a lo que suceda, o subiremos a conversar, o en su defecto, seguiremos la marcha. Bien, por lo menos han cursado la posibilidad de hablar con él. Sí, por supuesto. José, esperamos que esto se solucione. Sabemos que se trabaja en el Sindicato de Empleados Públicos para que el empleado tenga no solo un buen sueldo, sino también las condiciones de trabajo que necesita. Efectivamente, gracias a Dios, hay una respuesta masiva por parte del empleado público hacia nuestra institución, principalmente en la defensa de los derechos, y eso nos enorgullece y nos pone con más ganas de poder trabajar todos los días. Muchísimas gracias por el ratito, José. No, gracias a ustedes por la posibilidad que me han dado.